Mujeres con historia. El 13 de marzo de 1881, el zar Alejandro II se disponía a revisar los regimientos de la Guardia de Infantería de Reserva y la Guardia Cazaminas en la ciudad de San Petersburgo. Viajaba en un transporte cerrado, acompañado por 7 fornidos cosacos, además del cochero. El transporte del zar era custodiado por 2 trineos que llevaban, entre otros, al jefe de la policía y al jefe de su guardia personal. Inesperadamente, un joven que iba paseando por la calle arrojó una bomba al paso del carruaje. Pese al susto y a los efectos devastadores causados por la explosión, el zar no sufrió daños, si bien quiso acercarse para comprobar qué había sucedido. Crea su error por su parte, porque otro terrorista estaba preparado con otra bomba si la primera fallaba. En efecto, cuando el zar estaba observando el socavón causado por el primer atentado, vio, horrorizado, cómo otro joven arrojaba a sus pies otro paquete que explotó inmediatamente, dejando a Alejandro II mortalmente herido, con las piernas destrozadas y desangrándose sin que los médicos pudieran hacer nada por remediarlo. Los causantes del atentado fueron el grupo revolucionario Narodnaya Volya, o lo que es lo mismo, los conocidos como Voluntad del Pueblo, que ya habían perpetrado varios intentos sin conseguir su objetivo. Pero ¿quién estaba al frente de esta organización? Y lo más importante, ¿por qué tanto empeño en matar al zar ruso? En la época zarista, Rusia se gobernaba de forma autócrata. El zar decidía lo que había que hacer y controlaba lo que se decía, en especial las críticas al régimen. Los campesinos eran siervos y ni hombres ni mujeres tenían libertad para elegir cómo iba a ser su vida. La educación no era necesaria y, por supuesto, los varones tenían prioridad sobre las mujeres. Incluso entre la clase media, las mujeres recibían unos estudios básicos para ocupar el rol que se esperaba de ellas en la sociedad: subordinarse primero al padre, al jefe si es que lo tuviese, y más tarde al marido. Vera Nikolayevna Fitner tuvo algo más de suerte. Su familia era de clase media con posibles. El padre, de origen noble, estaba encargado de cuidar los bosques imperiales. De carácter autoritario, crió a sus hijos por igual. Les llevaba con ropas iguales, corte de pelo igual. No les dejaba tocar nada sin permiso y, si se saltaban las normas, eran severamente castigados. Más de una vez no le tembló el pulso cuando usó el cinturón para pegar a sus vástagos. Por lo tanto, Vera no tuvo una infancia feliz en San Petersburgo. Lo positivo fue que también les dio las mismas posibilidades para estudiar, tanto a los hijos como a las hijas, algo poco frecuente en esa época. Vera, tras cursar estudios en el Instituto Radionovsky Kazán, viajó a Zúrich, Suiza, donde cursó estudios en la Facultad de Medicina entre 1872 y 1875. Según cuenta en su libro de memorias, que publicó con posterioridad, fue en los círculos universitarios donde contactó por primera vez con los grupos revolucionarios. Tenía tan solo 21 años y empezaba a tomar conciencia de su posición de privilegio frente a los obreros o los campesinos. Especialmente grave le parecía la situación de la mujer. La mujer rusa era totalmente apartada de cualquier acceso a la educación. Se limitaba a ser un mero instrumento de trabajo, tanto en casa como fuera de ella. Dispuesta a intentar poner solución a este problema, no dudó un instante en formar parte en 1875 de grupos como Zemlya y Volya, que significa tierra y libertad. Consiguió colocarse como asistente médico y utilizó su puesto de trabajo para trasladarse a pueblos y ciudades y así dar sus primeras charlas clandestinas, alentando a las masas a la revolución social. Su esfuerzo tenía como meta conseguir la educación elemental para la población obrera y reivindicar unos mínimos derechos para el trabajador. Otro de sus objetivos era convencer a las mujeres para que no se limitaran a ser meras espectadoras y que intentaran convertirse en personas autónomas con criterio propio. El grupo disidente Tierra y Libertad pasó a formar parte de algo más ambicioso, una agrupación de carácter político llamada Narodnaya Volya, que significa voluntad del pueblo. Vera consiguió, gracias a su esfuerzo y empeño, formar parte del comité ejecutivo. Su anhelado deseo era que el pueblo tomara conciencia social del abuso de poder ejercido por los diferentes zares a lo largo de los años y que de algún modo se rebelara. Continuó con su campaña propagandística entre los marineros y soldados, pero era de las que pensaba que necesitaban un empujón, una chispa que hiciera que el sistema se movilizara, y decidió que era momento de pasar a la acción. El zar Alejandro II, al principio de su reinado, intentó hacer algunas reformas, como mejorar las leyes relativas a la industria y al comercio, además de acometer el difícil reto de mejorar la vida de los campesinos. Para ello, era necesario que la antigua relación entre propietarios y servidumbre cambiara. Los dos modelos propuestos fueron que los siervos pasaran a ser obreros agrícolas a cargo del propietario o que se convirtieran en propietarios independientes. Como la emancipación de los propietarios no llegaba, los radicales comenzaron a agruparse en sociedades secretas y a alentar a la revolución social con manifestaciones en las calles. El zar se asustó mucho y creó un ukase o institución para controlar y encarcelar a los enemigos del régimen. La tensión se hizo palpable entre la sociedad rusa y comenzaron los intentos de asesinato contra el zar, la mayoría de ellos perpetrados por la ya conocida agrupación Voluntad del Pueblo. Para ellos, la muerte del zar era el objetivo principal. Si no, no podrían seguir avanzando hacia la revolución. Tras varios atentados frustrados, el 13 de marzo de 1881, Alejandro II era brutalmente asesinado. Tanto el plan como la estrategia, e incluso la elaboración de las bombas, fueron atribuidas a nada más y a nadie menos que Vera Nikolayevna Fitner. Vera, por su parte, ofuscada en sus ideales, sintió felicidad al comprobar el éxito de su cruel plan. Incluso tenía preparada una tercera bomba en el caso de que la segunda no hubiese asesinado al zar. Ella creía erróneamente que después del trágico incidente el pueblo saldría a las calles exigiendo libertad. Por fin, la diferencia de clases desaparecería. Las mujeres serían tratadas igual que los hombres y la revolución rusa sería un éxito total. En cambio, las consecuencias fueron muy diferentes a lo que pretendía. Primero, la represión fue brutal. Las pequeñas libertades que habían conseguido para el pueblo se frenaron. Se prohibieron las manifestaciones y el carácter autocrático de reinar imperó tanto en el sucesor Alejandro III como en Nicolás II, nieto del zar asesinado. Ambos dirigentes pensaron que las reformas habían debilitado el régimen y no estaban dispuestos a sufrir una tragedia familiar de similares consecuencias. ¿Y qué le sucedió a Vera? Pues en un primer momento escapó y fue el único miembro de la agrupación que se salvó de la represión policial. Escondida, intentó en varias ocasiones reorganizar el grupo, pero al final fue delatada por un antiguo camarada llamado Sergei Degaev el 10 de febrero de 1883. Tras 20 meses de aislamiento en las cárceles de Pedro y Pablo en San Petersburgo, fue condenada a muerte. Después le conmutaron la pena a cadena perpetua y la trasladaron a la prisión fortaleza de Schusselburg, donde lo pasó bastante mal. En 1904, tras 20 años de reclusión, se benefició en una amnistía y en 1906 recibió la autorización para marcharse a Suiza. Comenzó así una nueva etapa, dispuesta a ser oída. Dio varias conferencias por países europeos denunciando la situación de las cárceles y de los presos políticos de Rusia, e incluso publicó un libro sobre el tema. En 1915 decidió regresar definitivamente a su país de origen. El ambiente de populismo contra el zar Nicolás II era similar a sus tiempos de incipiente revolucionaria y no se lo quería perder. Verá, se había convertido en una especie de heroína para los bolcheviques. Y aunque no participó en la Revolución de Octubre rusa en 1918, liderada por Lenin, sí fue elegida presidenta de la Comisión de Armisticio. A sus 66 años, pudo ver el triunfo de su esperado deseo. Por fin, la revolución había triunfado en Rusia. Durante la Guerra Civil, se dedicó a escribir memorias de un revolucionario, publicadas en 1927, que supuso un testimonio inigualable para esa época de actividad política y que fue traducido a varios idiomas con cierto éxito. El 16 de junio de 1942 falleció a punto de cumplir los 90 años, lo que delata la formidable genética de esta mujer, que estuvo 20 años recluida en una cárcel, que vio cómo dos de sus hermanas morían deportadas en Siberia, y aún le dio tiempo de comprobar cómo su sueño revolucionario de libertad se desvanecía en pleno siglo XX bajo el nuevo autócrata del pueblo encarnado en la figura de Stalin, el nuevo amo y señor de la Unión Soviética. Hoy hemos recordado la historia de una mujer con su lado oscuro, porque optó por la violencia para imponer sus ideas, y ese camino nunca, nunca debe ser elegido.